Bienvenidos a Especiales Musicales. Mi nombre es Israel Bagundo. La banda Heart apareció a mediados de los años 70 con las hermanas californianas Wilson, la cantante Ann, quien había iniciado su carrera a finales de los 60 con el grupo Ann Wilson and the Daybreaks, y la guitarrista y vocalista Nancy. Su pasión por Led Zeppelin y su reverencia por Joni Mitchell conformaron la base de sus mejores trabajos grabados al comienzo de su carrera, con el hard rock, el blues rock y el folk melódico como principales referencias sonoras. A mediados de los años 80, su música fue principalmente pop rock, domesticado con melodías comerciales, letras de carácter sentimental, producción e instrumentación profesional, pero contenida. Esto les llevó a alcanzar su máximo apogeo en ventas. See you. Acaban de escuchar Barracuda. Heart procede de una banda llamada en principio The Army, combo rockero que estaba compuesto por los guitarristas Robert and Mike Fisher y el bajista Steve Fossen. Cuando Ann se integró en The Army, el grupo se denominó The White Heart, para posteriormente recortar su apelativo a Heart. Por mediación de Ann, la rubia Nancy también se unió a la formación como guitarrista, hecho que provocó que Mike abandonara las tareas de músico para ejercer las labores de manager e ingeniero de sonido. Escuchemos Magic Man. Like he knew me, he looked right through me, yeah. En el año 1976, con la incorporación del baterista Michael Derosier y el teclista Howard Liss, publicaron su disco debut Dreamboat Annie, un gran álbum muy al estilo Led Zeppelin y con huellas vocales tanto de Joni Mitchell como de Robert Plant. Dreamboat Annie, un trabajo esencial en su discografía, fue publicado por el sello canadiense Mushroom y logró un excelente recibimiento comercial, alcanzando el puesto número 7 en ventas de LPs en los Estados Unidos. Escuchemos Crazy on You. Crazy on you. gran éxito del disco anterior procede del excelente single Crazy on You, que escuchamos anteriormente, y de otros temas como Magic Man, Sin Child o la acústica y bella balada Dreamboat Annie, que escucharemos a continuación. Un año después apareció en Epic, Little Queen, en 1977, magnífica continuación de su clásico debut que incluye otra de sus canciones más populares, Barracuda, canción de potente riff que alcanzó el puesto 11 en el Billboard. El álbum con la vibrante pieza Kick It Out, la balada folk Cry To Me o la homónima funk rock Little Queen llegó hasta el número 9. Escuchemos Cry To Me. You can't find the easy rhymes of times you had before. And it hurts my heart so bad seeing you sigh and shake. Broken down so low, so sad, I can't let you break. Cry to me, cry to me. Better not hide. Let it come, let it bleed. I ain't laughing. Reach in and get it and set it free. Cry. Come on, cry to me. Glass is empty and the wine is bitter on your tongue. And people don't seem wild and fine like when you were young. Now you're restless over a stormy ocean, lost in the rain and the wind. But we can clear these clouds away and find the sun again. If you cry to me, come on, cry to me. You better not hide. Let it come, let it bleed. I ain't laughing. Oh, no, reach in and get it and set it free. Oh, El disco Magazine de 1978 sufrió en su grabación de pleitos legales con Mushroom, tras fichar por Epic, hecho que se apreció en la solidez del álbum. A pesar de todo, el disco, con su dualidad acústica y eléctrica, consiguió vender de manera notable. Algunos de los mejores temas de este subestimado trabajo son Jebel Jarrett o Heartless. El disco Duck and Butterfly del 78, con los temas Straight On o High Time, volvió a alcanzar el número 17 en el Billboard. El disco supuso el último álbum con Roger Fisher y dejaría el grupo tras su grabación. Escuchemos Heartless. Doctor said, come el disco Dog and Butterfly y el siguiente álbum en Bebé Lestrange de 1980, que llegó al número 5 en las listas, fueron los últimos discos en lo que la influencia de Led Zeppelin y el blues rock, el hard rock o el folk dominaba los surcos de sus composiciones, como el single Even It Up. Para el año de 1985, Heart cambió de sello, publicando en Capitol el disco Heart, disco producido por Roy Nevison, quien sería el impulsor de su sonido a tendencias más pop rock y de aportar a que gran parte de las composiciones de los discos fuesen escritas por compositores ajenos al grupo. Cuando antes casi todas las canciones habían llevado la firma de las hermanas Ann y Nancy Wilson. El disco consiguió llegar al número 1 y singles como Never, Nothing at All, What About Love o These Dreams sonaron con fuerza en las radios FM del momento, consiguiendo Heart gran éxito, en especial con sus sentimentales baladas engrandecidas por la estupenda voz de Ann Wilson. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos What About Love. You don't.